Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas, y gracias Idoia por acompañarnos en esta jornada tan importante para nosotros, para los socialistas y las socialistas de Baracaldo. Un día importante como este, evidentemente, merece un marco absolutamente incomparable como este en el que nos encontramos, el bosque Munoa, la finca Munoa. Gaur, Barakaldoko udal hauteskundeetarako egindako taldea aurkezten dugu. Talde hoberena, hiritar guztion taldea. Pertsonetan, pentsatzen duten, jendearekin kontatzen dugu. Langabetuetan, kaleratuetan, hiritarren nahiak gure lehentasunak dira. Qué mejor escenario que este bosque Munoa para presentar a las personas que me van a acompañar en el reto de seguir haciendo posible un Barakaldo cada vez mejor. Estamos en un territorio verde, en un Shangri-La de 65.000 metros cuadrados que ha sido disfrutado durante más de un siglo por una única familia y que ahora, afortunadamente ahora, ha pasado a ser patrimonio de todos los baracaldeses y baracaldesas. Este hito histórico explica por sí solo la forma que tenemos nosotros, los y las socialistas, de ver la política. Porque nosotros trabajamos en favor de todas y cada una de las personas a las que representamos y no de las élites financieras representadas por bancos y multinacionales que piensan más en su dinero que en el bien común. De esos ya se ocupan otros. Lo digo con orgullo. Nuestra prioridad es ayudar a las personas que más lo necesitan. Nosotros nunca dejaremos desamparada a una familia en riesgo de ser desahuciada, a una persona mayor en situación de dependencia o a un joven en situación de desempleo. En Barakaldo nos hemos dotado para eso de servicios públicos suficientes con intención y ánimo de ayudarles. Aquí tenemos el único refugio invernal para personas sin hogar de la margen izquierda. Somos el gran ayuntamiento que más dinero dedica por habitante a ayudas de emergencia. Hemos puesto en marcha planes de empleo que han beneficiado ya a 350 personas a lo largo de esta legislatura. Tenemos servicios antidesahucios pioneros y 100% efectivos, que es lo realmente importante. Y además ofrecemos ayuda domiciliaria a todas las personas que lo necesitan, tengan o no tengan reconocida su dependencia. Y todo eso lo hemos hecho siendo el tercer gran ayuntamiento menos endeudado de todo el país, según reconocen el propio Ministerio de Hacienda. Somos libres y no estamos subordinados a los poderosos porque apenas debemos algo a los bancos. Ese es uno de nuestros secretos. Porque poca ayuda externa, como decía Idoia, hemos recibido. Más bien al contrario, la Diputación ha incrementado la brecha entre Barakaldo y Bilbao al destinar ya casi un 49% más por habitante que a Barakaldo, cuando la diferencia entre la capital y los segundos municipios de los otros territorios históricos, Álava y Guipúzcoa, es como mucho del 7% por habitante. Ya ni hablamos de Bilbao Ría 2000, que destina buena parte del dinero que obtiene con la venta de parcelas en Barakaldo para sufragar, para pagar la deuda que ha generado una ruinosa operación urbanística en Bilbao, como es la de Garellano. Estas son unas elecciones evidentemente muy especiales para mí, porque por primera vez encabezo la candidatura del Partido Socialista a la alcaldía de mi pueblo, donde nací, donde vivo y donde espero morirme dentro de muchos años. Además, lo hago acompañado de un equipo con energías renovadas. Y es que renovación es la palabra que mejor define a la candidatura socialista de este año. Renovación, compromiso y juventud. Los socialistas apostamos en este caso por caras nuevas, muchas de ellas jóvenes, con una gran formación académica y a su vez una dilatada experiencia profesional. Hablo de personas como Edu, de 35 años, número 3, licenciado en Derecho, de Alba, de 29 años, número 6, licenciada en Económicas y máster en Auditoría de Cuentas, Juanan, de 41, número 7, y licenciado en Matemáticas, José Antonio, de 40, número 9, y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Podría continuar así porque en total contamos con 10 caras nuevas entre los 15 primeros puestos de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Barakaldo. Gente que viene con ganas, que viene a trabajar con ilusión por Barakaldo. Personas que indudablemente aportarán un soplo de aire fresco y nuevo a una ciudad que apuesta por la innovación. Ciudadanos y ciudadanas de Baracaldo que viven aquí, que conocen la ciudad, que hablan con sus vecinos y vecinas y que están, por tanto, muy al tanto de sus preocupaciones y de sus necesidades. Esta frescura en la gestión y esta cercanía con la ciudadanía serán las claves indispensables que van a seguir marcando la diferencia respecto a otros ayuntamientos que aún mantienen los viejos parámetros que les hacen vivir de espaldas a sus vecinos y sus vecinas. Nuestra preocupación, como he dicho antes, por encima de todo y sobre todo, son las personas. La base social de nuestro partido ha sido determinante a la hora de desarrollar unas políticas preocupadas por los colectivos más desfavorecidos con la creación de planes de empleo y el incremento de ayudas de toda índole. Y desde luego, que a nadie le quepa ninguna duda, así va a continuar siendo. Acentuamos el perfil social de nuestra candidatura con personas que llevan años y años realizando labores sociales, educativas y vecinales en nuestra ciudad. Baracaldeses y baracaldesas como José, uno de los impulsores de las movilizaciones en demanda de mejoras educativas en Retuerto ante la absoluta pasividad del Partido Nacionalista Vasco. Jesús, director del Instituto de Formación Profesional Nicolás Larburu. O Manolo, presidente de la Federación de Centros Regionales en Vizcaya, en Baracaldo. Queremos a los y las mejores en nuestro equipo y debemos ser humildes, porque no por ser afiliado a nuestro partido uno es mejor que otro. Por eso sumamos tres personas independientes en nuestra lista. Personas preocupadas por las personas, personas preocupadas por los demás. Hablo de María, periodista y dedicada a la cooperación internacional y que va el número 10 de nuestra candidatura. A Isidro, expregonero del Ayuntamiento de Baracaldo, presidente de la entidad que gestiona el Banco de Alimentos en Baracaldo, o Andoni, presidente de la Casa Palentina, secretario de la Federación de Centros Regionales de Vizcaya y presidente de la Federación de Centros Castellano-Leoneses. Solo con los mejores y las mejores podemos construir un mejor Baracaldo. Solo con los mejores lograremos el apoyo de la ciudadanía a la que hemos dado el poder de decidir y de participar en aquellos proyectos que consideramos como absolutamente indispensables para el devenir y el futuro de nuestra ciudad. Ciudadanos y ciudadanas que han colaborado de manera activa en el proceso de elaboración de los presupuestos municipales de Baracaldo, así como en el diseño del futuro urbanístico de los barrios de Luchana, de Burceña y de Llano. Este parque, el mantenimiento de la esencia natural de lo que en su día fue Finca Munoa, fue precisamente un deseo ferviente de los baracaldeses y baracaldesas. Y el Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, está para atender sus demandas y sus peticiones. En Baracaldo, el Gobierno ha vuelto a ser del pueblo porque ese es el significado y el pilar de la palabra democracia. Conmigo y con este equipo que me acompaña, no lo dudéis, siempre será así. No pasarán porque volveremos a ganar las elecciones y mandaremos a las élites financieras y a quienes las defienden, así como a los oportunistas, a donde lo merecen, a la oposición. Aurrera, neska eta mutilak eta eskerrik asko.